Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Esta mañana me levanté, como lo hago todos los domingos y todos los días, y yo dije: Señor, gracias que me has dado un año más de vida. Y que a pesar de las luchas de todos nosotros los predicadores y las dificultades que uno experimenta durante todo un año, las caídas, las fallas, los pecados, las debilidades, y a pesar de todo, Dios todavía me tiene pastoreando esta iglesia y todavía predicándoles la palabra. Gracias por soportarme y aguantarme acá en este año más que el Señor le concede a uno de vida. ¿Cómo se sienten ustedes cuando le llegan unas buenas noticias? Contento, ¿cierto? Bueno, malas noticias, se siente uno mal cuando nos llaman por teléfono y le dicen que no hay más trabajo, imagínense. O que ese diagnóstico de lleven los chicos, todos los niños por favor lo llevan a la escuela dominical. Cuando le dicen que ese diagnóstico no es bueno. Pero las buenas noticias son una bendición. Hoy voy a hablar de nuevas de gran gozo. Ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana. Nuevas de gran gozo. Y esta noticia se le dio a unas personas que no esperábamos. Y nadie esperaba en esa sociedad que ellos eran los que iban a recibir estas buenas noticias, los pastores. En Lucas capítulo 2 encontramos este registro de estas noticias, de estas nuevas que ellos recibieron. Y aquí se les presentó desde el versículo 9 en adelante. Estaba, a ver, ¿dónde arrancamos? Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta es una figura también para los que servimos al Señor, que mientras que todos duermen y están cómodos, a nosotros nos toca estar velando por el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un que Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. No es un extraterrestre, es alguien como ustedes que lo encontrarán envuelto en pañales. Se humanó Emmanuel con nosotros, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, ¿cómo? Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero la que estaba más confundida, digo yo, no sé, no agarraba muy bien lo que estaba pasando, era María, y guardaba todas estas cosas. ¿Quién es este hijo? ¿Quién es? meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Yo me imagino cómo cantaba. Y por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor escoge darle una noticia a esas personas, las menos indicadas? Por ejemplo, si nace el hijo de una monarca aquí en la tierra, de estos reyes, ¿a quién le mandaría la noticia o la invitación a ver el niño? Pues yo creo que a usted o a mí no nos invitarían. Pues si estaba usted pensando que lo iban a invitar, yo creo que no. ¿A quiénes invitarían? A la realeza, a los hijos de los presidentes, a los más importantes, a los más famosos. Y resulta de que el hijo del dueño del universo manda una tarjeta de invitación con toda la pesada del cielo a las personas que uno menos imaginaría, a los pastores. ¿Por qué no a los religiosos de la época que esperaban precisamente que el Mesías viniera? Estaban pendientes de las profecías. ¿Por qué no a los Herodes? Bueno, Herodes ya saben, hace 8 días ni de funda le iban a mandar la invitación a él. A ese no, porque ese se sentía amenazado por su poder y su trono. Este me va a desplazar. Eso no sería buena noticia, sino mala noticia para él. Invita precisamente a unos hombres muy humildes que eran rechazados por la sociedad. Eran precisamente considerados, su trabajo era un trabajo impuro. Los mismos religiosos no les permitían a ellos venir a las celebraciones del templo, no les permitían a eso. Era en equivalente en esa época, no sé, un trabajador de café, una persona que no tendríamos en cuenta nosotros. Y esas son las personas. Su trabajo es rudo, es duro. Trabajaban aún toda la noche cuidando el rebaño. Eran personas muy, muy sencillas y a ellos se les trae una buena noticia, nuevas de gran gozo. Y precisamente es a este auditorio que solamente recibe malas noticias, que solamente le dicen todos los días: mala noticia, no hay trabajo, subió el arriendo. Y ahora en enero, cuando nos coja la parce la anestesia de diciembre, las malas noticias, ¿verdad? Subió todo. Y no hay trabajo, no le renovaron el contrato, no hay asistencia médica. La hija de por allá una chica estudiante de medicina en Bogotá, no estamos seguros si pagó la EPS, se murió. Malas noticias todo el tiempo. Y el Evangelio, la iglesia está llamada en medio de tantas malas noticias que produce la radio y la sociedad. Nosotros estamos llamados a sacar una nueva impresora acá de noticias que diga nuevas de gran gozo. Nosotros publicamos acá un mensaje de esperanza para aquellos de Isaías 9. Aquellos que están en opresión, en esclavitud, en tristeza y en oscuridad. Aquellos que son marginados, que corramos y les digamos: hay nuevas de gran gozo para las que están en tinieblas, los que están en aflicción. Y las nuevas son de que vino un Salvador, alguien que le tira a usted el salvavidas. ¿Cuántos de ustedes experimentaron este año en momentos muy cruciales de su vida un salvavidas? ¡Ay, Señor! Un Salvador. El único que nos puede salvar. Y eso es la noticia que tenemos que darle a la gente. Mira, esa ruina, esa miseria, ese problema, ese hogar, ese hijo, solamente el Salvador lo puede ayudar a usted. Y bendecimos al Señor. ¿Cómo no va a ser nuevas de gran gozo cuando usted está en la olla, está hundido en un pozo de desesperación, como dice el Salmo 40, y te tiran el lazo, te tiran el salvavidas. Eso es nuevas de gran gozo. Los que lo conocimos, los que lo vimos, es para de verdad exaltar su nombre y decir: Señor, esto sí fue buena noticia. ¿Cuántos de nosotros que estábamos un día en esa oscuridad, en esas tinieblas, alguien nos presentó el Salvador? Mi hermano, te presento el que te saca de ese estado. Te presento el que te saca de esa condición. Y esta noticia fue dada precisamente para aquellos que la necesitaban. Los religiosos no les interesó. Para ellos no fue buena noticia. Para otros no. Pero para muchos que están anhelando un Salvador, ¿qué definitivo es? Señor, este hogar solamente tú me lo puedes salvar. Este hijo solamente tú me lo puedes salvar. Una señora aquí hace 8 días, emocionada, me presentaba un hijo, muchacho como de 22 años, me dijo: este hijo se me perdió por tantos años y oré, llegué a la iglesia y empecé a orar, conoció el Salvador y se lo trajo. Dijo: no entiendo cómo llegó un día a mi casa y aquí está mi hijo. Solo el Señor es nuestro Salvador. Hermanos, nuestra esperanza no está en nadie más. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Que usted pueda decir: yo conozco un Salvador. Ese te ayuda y ese me ha ayudado a mí. Entonces el Señor les da la noticia y le manda la pesada del cielo, precisamente porque ellos son los que la necesitan. Ellos son los que la necesitan. Hay otros que dicen: yo no lo necesito. Por eso Navidad para muchos esto no trasciende, no es más que una historia. Pero para muchos no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero para otros ese encuentro con el Mesías, irrumpen en gozo, en celebración. ¿Cómo? Lo vi, me postré, conocí el Salvador. El Señor también le dio a conocer esta noticia a esos individuos porque uno la necesitaban, pero lo otro por la forma como ellos responden ante la noticia. Pregúntele a una persona, a un pobre desesperado que está con hambre y le dicen: en tal lugar hay comida. A ver qué dice, qué va a decir. Bueno, pues yo voy dentro de 8 días. ¿Cómo? Va a correr. Y esto es lo que ellos hicieron. Noten ustedes que en el versículo 16, ellos que hicieron, vinieron pues apresuradamente a conocerlo. Si usted recibe una buena noticia, ha estado en quiebra, en ruina, en bancarrota, le dice: hermano, mira, vi un edicto allá en la notaría tal, que el notario lo está esperando a usted porque le dejaron una herencia. ¿Usted qué dice? Bueno, hermano, la verdad no necesito mucho, pues no, pues voy dentro de 8 días. Dentro de 8 días no duerme, esperando que le abran, porque es una gran noticia. Es interesante que el Señor nos ha insistido todo este año, desde Abraham que corrió y todo esto, es: ¿a qué le corre usted? Esta Navidad sí muchos le corren, corren detrás del marrano. Corren a los centros comerciales, corren a esas cosas y madrugan y van allá. Pero son, por eso el Señor dice: a esos no les doy las noticias. Este es un mundo en tinieblas, en oscuridad, corren a otras cosas, tienen otras prioridades. Démosle la noticia a aquellos que corren a postrarse. Madrugan y corren y claman: Señor, quiero verte, quiero conocerte, quiero tener un encuentro profundo contigo, con el único que me puede salvar y sacar de la situación en que estoy. Cuando escuchan que hay una posibilidad de ir a postrarse ni conocerlo, corren, no ven la hora. Señor, esta es la oportunidad que tengo en mi vida. ¿Cómo no correrte a ti? Esta es la invitación, tráigalos. Vayan por las calles, por las plazas, y traigan al cojo, al manco y al ciego. Ese no despreciará la comida. Los otros me dejarán la comida servida. Corra por ellos. Esos vendrán desesperados. No hay cosa más fascinante que es uno invitar a comer un muerto de hambre. Se le come a uno hasta el mantel, hermano. Es fascinante. Es fascinante. Pero vaya, dele la noticia que hay comida a uno que come todos los días. Caviar y comida. Y dice, hermano, ¿y yo qué? ¿Qué voy? ¿A qué voy a eso? Estas buenas noticias son para esos. Corramos apresurado a verlo. ¿Cuántos de ustedes le corrieron al Señor en esta Navidad a servirle, a entregar, a postrarse, a adorarlo, a entregar? Corrieron de pronto a otras cosas. El mundo religioso es así. El mundo religioso no corre a eso. Corren si le van a dar. Pero correrle a Él. Y yo hoy le decía, Señor, hoy que me das más años de vida, ayúdame y dame fuerza para seguir corriendo. Ojalá corra a dar lo mejor de mi vida para Él, como hemos cantado, para el Señor de señores y el Rey de reyes. Salmo 91, que es uno de los versículos que he enfatizado mucho este año porque me impacta esta palabra. El Señor dice: a los que me corren, a los que me aman, por cuanto en mí ha puesto su amor, da lo mejor para mí, entrega lo mejor y lo da a tiempo, corre a eso. Yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y la señal no se caerá. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Aquí estoy, hijo. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré el Salvador. Mi salvación. Eso es. ¿Usted quiere que Dios le corra a usted? Uy, qué silencio. Si no, hombre, año. Pues córrale a Él. Él le corre a los que le corren. ¿Por qué no me corre, Señor, a solución, a salvarme, a sacarme de esto, a solucionarme esta situación? ¿Por qué no veo un milagro sobrenatural? Hijo, es que tu corazón no está conmigo. No me has mostrado amor. Uno de padre a un hijo que ama, lo que digan, lo que digan. ¿Qué quiere, hijo? ¿Qué quiere, hija? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también. Estos son individuos que fascinados con el Señor. Y noten ustedes cómo responden esto. El Señor les da la noticia, uno, porque lo necesitaban. Dos, la forma como responden, corren. Porque para otros esto no es noticia y no correrán, pero otros corren. Y la forma, lo otro, por la forma como responden cuando lo ven. Dice el versículo 20 que al verlo, dice: y volvieron los pastores glorificando a Dios por las cosas que habían oído y visto y lo que se les había dicho. Vieron a alguien distinto, no sé qué vieron, por revelación. Porque muchos lo ven, lo invita uno a ver el chino de uno y que dicen: ah, pues el mismo. Lo mismo de siempre. Algo vieron. Algo vieron distinto que les abrió los ojos y se fueron glorificando al Señor. Se unieron al coro de los ángeles y empezaron a adorarlo a Él. Estos son los individuos que de las tinieblas, de la oscuridad y de donde salieron al conocer al Salvador, saltan y dicen: Señor, has cambiado mi lamento en baile. Me llenaste de alegría, me llenaste de alegría. ¿Cómo no cantan? ¿Cómo no cantar al Señor que les cambió la tristeza? Por eso, como lo he enfatizado acá, una marca distintiva de alguien que de verdad lo vio es que se vuelve adorador. Cambió la música de tristeza, de lamento, de las tinieblas, de depresión, aburridos, y ahora cantan. Los demás no los entienden. Oye, ¿usted por qué llega temprano a esa iglesia a cantar? No lo entiende. ¿Por qué? Es que, hermano, lo vi, lo conocí y me uní al canto de los ángeles. El pesebre trajo canto, música, poetas, instrumentos, adoradores en todo el planeta. Toda la tierra hoy, de los que lo han conocido, esa es una marca distintiva. Son adoradores. Los que no le han conocido solamente siguen cantándole a Darío Gómez, a Shakira, a toda esa música de las tinieblas. En eso es que siguen. Vean, escuche la letra del reggaetón. Escuche la letra del reggaetón. Todas esas canciones de reggaetón. ¿De qué cantan? ¿Qué canta el reggaetón? ¿Viste? Pero los que de verdad lo conocieron ahora hacen parte del coro celestial. Ellos adoran al... Es una marca distintiva de ellos. Es una marca distintiva. Y es que lo adoran a Él y no paran de adorarlo. Las casas se llenan de música, se llenan de adoración, de cánticos. Para los demás eso es extraño. ¿Cómo es posible que usted cante? Es que lo vi, es que lo conocí. Muchos de los que están, vi acá el viernes, había duetos, cuartetos, instrumentos, voces de todo, muchos más instrumentos. Una cantidad de cosas pasaron acá. Yo estaba ahí sentado y yo dije: ¿será que me invitarán a mí a cantar ahí a ese grupo? ¿Ya que lo invitarán a usted? No sea tan pesimista. De pronto a mí. De pronto no vamos a estar seleccionados porque no tenemos la voz y no somos capaces de tocar esos instrumentos. Pero a mí, ¿sabe dónde me gustaría? No sé si a usted le gustaría ser parte de este coro. Algún día, esto es lo que yo quisiera: el coro de Apocalipsis, donde hay millones y millones que lo adoran y cantan a Él. Y cantaban un nuevo cántico. Estos son: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, ¿cuántos? Millones. Una pregunta: ¿usted va a ser parte de ese coro? ¿En serio? ¿Y por qué no empieza el ensayo acá? Empieza el ensayo acá. Si la música te aburre a ti y la adoración te aburre a ti, no vas a ser invitado a cantar allá. No, pues no tiene lógica. Por eso no lo invitan a uno a que cante. Hermano, es que usted, esto te aburre, esto no te cuadra. Y yo quisiera ser parte de ese coro, que el Señor irrumpa y explote mi corazón en adoración para Él, que respondamos como los magos en postración y adoración al que vive por los siglos de los siglos. Herodes rehusó adorarlo a él, porque él quiso adoración personal como Satanás. Nosotros y muchos en esa sociedad rehúsan adorarlo a él. Nosotros venimos aquí a adorar al Señor y a entregar, como hemos cantado la canción, lo mejor de nuestras vidas, y vivimos para la alabanza de su gloria. Pero ellos no solamente, mis queridos hermanos, respondieron en adoración. Por eso el Señor les da las noticias a ellos. Venga, es que ustedes, yo sé cómo van a responder. Para ustedes es noticia, para otros no, ustedes sí. Mire cómo responde. Y la otra razón por la cual el Señor les da la noticia es porque ellos no se quedaron callados. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos no se quedaron callados. ¿Qué padre le nace su hijo? ¿Y qué hace un papá cuando le nace el hijo? ¿Qué hacen los papás? ¿Qué hacen ellos? Pues lo dan a conocer. Y quieren que vengan y mirá, y mírelo, y que todo el mundo diga, uy, sí, igualito a usted. No, no, y sí, de verdad, le sacó el dedito, sí, sí, sí. No, no, y todo el mundo quiere darlo a conocer. Eso es una bendición. Y esto pasó con ellos. Esa es otra marca distintiva de los que lo vieron. No se quedan callados. Van por las plazas, por las calles. Van a los marginados, a los que sufren, y les dan a conocer el Salvador. Le dice, vengan, conózcanlo, comparten las buenas nuevas. Son aquellos que no han sido impactados por él, que no tienen mensaje para nadie, no tienen nada que decirle al mundo, y ven la gente hundiéndose en tinieblas y en oscuridad, y no tienen nada que decir. ¿Y yo qué voy a decir? Que se hunda, que se ahogue. No, estas personas dicen, yo conocí al Salvador y te quiero hablar de él. Vengan, conózcanlo, vengan a la cantata, vengan a la iglesia, vengan y conozcan al Señor. Ustedes sí saben, hermanos, dónde nació Jesús. Ustedes saben dónde nació Jesús. Nació en un pesebre. Pero realmente yo estaba tratando de investigar y entender cuál fue el lugar literalmente donde nació, porque nosotros estamos acostumbrados no más a las pinturas de San Francisco de Asís, que fue el que comenzó la pintura de los pesebres. ¿Y cómo fue de verdad? Y la verdad, donde él nació fue en un abrevadero o alimentadero de animales. Era como una piedra así, donde colocaban la comida para los animales. Por eso dice, venga al establo. Entonces, ¿qué está diciendo? Venga donde comen los animales. Jesús literalmente nació en ese lugar. Ahora, yo no me imagino la angustia, porque uno dice, el Rey de Reyes nacer ahí, el Príncipe, el Dueño del Universo nacer ahí. Yo no me imagino esos últimos momentos. ¿Cómo fueron los últimos horitas y los momentos de María? ¿Qué es sentir dolores de parto? Los hombres no contesten, pregúntele a una mujer. ¿Qué es eso? ¿Cómo se sentiría María en esos días? Gritaba, ¡José! ¡Se vino! ¿Y el pobre viejo qué hacía? ¿Corriendo qué? Desesperado, tocando puertas. El Dueño del Universo va a nacer. ¿Y qué decía la gente? ¿Se está loco? El Dueño del Universo, abran la puerta, por favor. ¿Y qué decía? Todo ocupado. Estamos en fiestas, en celebraciones, en comidas, con amigos, con visitas. No se puede. Iba y le decía seguramente a María: no hay lugar, no hay ambulancia, no hay médicos, no hay partera, no hay enfermera, no hay EPS, todo está en la olla. ¿Y qué cree que decía María? Lo que sea. Y vino y el hombre le dice: hay un solo lugar que me ofrecen, y es un pesebre. Gracias a Dios ella era sencilla, todo terreno. No le exigió nada al pobre viejo. ni un lugar clínica cinco estrellas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo María? ¡Donde sea! Y allá nació. Les quiero decir una palabra profética asustadora que el Señor me dio esos días. Por primera vez entendí qué significa dolores de parto y por qué la Biblia enfatiza tanto dolores de parto. Y dice que la tierra gime con dolores de parto, porque el Señor dijo a los que me le cerraron la puerta a mi hijo, les voy a hacer experimentar dolores de parto. Eso van a experimentar, grito y angustia al final de la jornada. Pero el Señor dijo, él va a nacer en un pesebre. Belén significa pan, casa de pan. Ese es el lugar para alimentar a los hambrientos, a los necesitados, a los marginados. Vino el pan de la vida. Aquí alimentamos, aquí nutre. Por eso nació en ese lugar. Era un lugar para alimentar los marginados, los necesitados. Y vayan por las calles, vayan por las plazas y traigan a los que sufren, a los que necesitan alimento, porque hay pan en mi casa. Traigan los quebrados, traigan los marginados. Eso es Navidad. Es salir e invitarlos al pesebre. Vengan y conozcan la vida, reciban la luz, salgan de las tinieblas, salgan de la oscuridad. Y por eso la iglesia es donde más se debe movilizar a dar a conocer a Jesús. El Señor esos días, en mis tiempos de oración, me dio esta palabra para mi propia vida, pero también para la iglesia, de Isaías 42, 6, 7. Yo estaba orando un día en la mañana y el Señor me dijo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y descasa de prisión a los que moran en tinieblas, para que vengan y vean al Mesías. Y lo conozcan a Él y sean alimentados del pan de la vida que bajó del cielo para nutrirnos. ¿Cómo no irrumpir con gozo y de alegría y de celebración y decir, Señor, gracias, gracias? Solo aquellos que lo vieron van y abrazan, y eso es Navidad. Los que lo vieron comparten la casa, se vuelven mesoneros. Abren el pesebre de su casa, abren el pesebre de su corazón y dicen, vengan, tengo para darte. Voy a abrazarte, voy a darte gracias. Voy a celebrar la vida que Cristo me ha dado. Eso es Navidad. Es una Navidad, es tiempo de gratitud, de adoración, de postración, de entrega, de compartir con generosidad, de abrir la casa a los amigos, a las familias. Y compartir el gozo del Señor. Mis queridos hermanos, lo dijimos hace 8 días. El gozo no lo da la buena casa decorada que tengas, el buen carro que tengas, los juguetes que recibas. Eso no es el gozo. El gozo lo da la presencia de Jesús con nosotros. Jesús en el pesebre, lo vimos, lo adoramos, sí. La fiesta no la arma el equipo de sonido ni el marrano que tenga en casa. La fiesta no la arma la mesa llena ni los invitados. La fiesta la arma Él. Él es el centro de nuestra fiesta en estos días, ¿verdad, hermanos? Centro de adoración, centro de alabanza y de exaltación, es Él que vive por los siglos de los siglos, y porque Él es el centro, abrazamos, adoramos, servimos, damos con gratitud, entregamos todo. Si Él no ha nacido en tu corazón y usted está diciéndole, no tengo tiempo, usted quédese en esa casa encerrado, sin ver la luz de la estrella. Pero nosotros respondemos en adoración. Y yo quisiera invitarles que para terminar esta reflexión, usted se tome un tiempo, si lo quiere hacer. Como hemos cantado esta canción, queremos ofrecer lo mejor de nuestras vidas para ti. Tal vez te quieras postrar y cantar esta canción y decir, Señor, yo quiero hoy adorarte y darte gracias por este regalo del Salvador, por haberte visto. O quizás tu vida, tu corazón todavía no le ha abierto al Señor el pesebre de tu vida. Quizás sea la hora de decirle, Señor, yo quiero abrirte las puertas, porque no he tenido tiempo para ti. Le corro a otras cosas, pero no al Señor. Hoy yo quiero correr a tu presencia. Quiero correr a adorarte. Quiero correr a postrarme delante de ti. Si usted lo quiere hacer y quiere venir al altar o ahí en su lugar, como sea un regalo de Navidad y gratitud a Dios por haber conocido el Salvador, y cantamos esta canción. Venimos hoy ante el altar, Señor, y vamos a traer nuestras coronas, nuestra vida y todo lo que somos como una ofrenda de adoración al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores.